ahora nos fuimos fuego, ahora nos fuimos fuego, ahora nos fuimos fuego, ahora nos fuimos fuego, ahora nos fuimos fuego, me cate, cate, cate, con todo te quiste, dale, cate, cate, cate, cate, breve, banal, dale. Yeah.